desde el estudio Alberto Armansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Cuando hablábamos esta mañana de los líderes políticos del mundo, han perdido la sensibilidad, la humanidad, han enfriado sus corazones. Pueden montar guerras lejos de sus propios países y pueden incluso provocar un caos, provocar un desequilibrio entre dos pueblos que intentan equilibrarse, y sin embargo, pues hay uno que intenta echar gasolina al fuego y lo está consiguiendo. Esa es la última decisión que ha tenido el iluminado presidente de los Estados Unidos, que va a cambiar su embajada a Jerusalén. Y eso ha provocado, naturalmente, una reacción por el pueblo palestino. Y hemos invitado también, compartir otros minutos con nuestro muy querido amigo, Guillermo Contreras, para hablar precisamente de este tema. Él pertenece a la plataforma de Córdoba con Palestina y quería compartir contigo, que al menos nos contaras, Guillermo, cómo se ve desde la plataforma esta situación nueva que se produce ahora y que ya han empezado los problemas. Bueno, pues esto es ir más allá todavía, Política que están haciendo, por un lado, el Estado sionista y genocida de Israel, y por otro lado, su cómplice, también sionista y también genocida, los Estados Unidos de Norteamérica, encabezado por Donald Trump. Ambos estados se les puede calificar de genocidas en la medida en que están siendo cómplices de esta situación. Ya sabéis que hace ya 70 años que comenzó lo que los palestinos llaman la Nakba, que es la ocupación del territorio palestino y el desalojo de Palestina de sus habitantes tradicionales. En Palestina vivían en paz palestinos y judíos, judíos en muy baja proporción, pero bueno, vivían en paz sin problemas, ¿no? Y entonces hace 70 años que empezó este proceso colonial de limpieza étnica y de apartheid, por el cual hasta la fecha nadie ha rendido cuentas ante la justicia internacional. Ahora mismo hay más de 7 millones de personas palestinas refugiadas en diferentes países limítrofes, en Jordania fundamentalmente, que no pueden volver a sus hogares porque se lo impide el régimen militarista sionista israelí. Además, hay 1,5 millones de personas palestinas que viven en su propio territorio, en territorio gobernado por los israelíes, que viven en su propio territorio como ciudadanos de tercera categoría. Porque hay más de 70 leyes dictadas por el gobierno o por el parlamento israelí, que les discriminan de manera directa, y ellos son, digamos, la población originaria de Palestina son ellos, ¿no? Pues hay 1,5 millones de palestinos viviendo en territorio gobernado por Israel, ¿no? Claro, si miramos un poco la historia, Palestina era su territorio. Sí, era su territorio y era, además era una sociedad muy avanzada, ¿eh? O sea que habría que remontarse 70 años atrás para ver que era una sociedad culta, próspera, que vivía en paz con todos sus vecinos, en fin. Claro, todo el tema de Oriente Medio es la situación explosiva de Oriente Medio ahora mismo, pues es consecuencia de la colonización anterior y de una mala descolonización, ¿no? Trazando fronteras artificiales y azuzando el fuego, como está haciendo ahora Donald Trump. Claro, para explicar a los oyentes que hay una situación que supuestamente estaba resuelta por unos acuerdos del siglo pasado, en el que podían compartir ese territorio y definir algunos lugares, y sin embargo el gobierno israelí pues ha saltado todas las... Claro, Naciones Unidas ha dictado centenares de resoluciones, muchas, ¿no? ¿Sí? Centenares de resoluciones llamando al Estado de Israel a cumplir pues lo que está firmado en diferentes acuerdos, ¿no? El Estado de Israel está adoptando la política de la huida hacia adelante y sembrando el territorio palestino, Cisjordania, que es ahora mismo el territorio palestino es Cisjordania, que está, digamos, rodeada por territorio israelí y Gaza. ¿Podríamos explicar un poco mejor, más simple para los oyentes? Sí. A ver, hay como, digamos, tres, digamos, asentamientos en Palestina, ¿no? Por un lado está Jerusalén Este. Jerusalén es una ciudad dividida en dos, Jerusalén Este y Jerusalén Oeste, ¿no? La parte oeste es la que ocupan los israelíes y supuestamente Jerusalén Este, al ser tierra santa para tres culturas de fes abrahámicas, para judíos, cristianos y palestinos y árabes, musulmanes, perdón, pues Jerusalén Este debería ser una zona que estaría, que debería estar bajo, digamos, mandato jordano, y bueno, y que debería estar en una situación, digamos, de imparcialidad, ¿no? Tanto judíos como palestinos reivindican Jerusalén como su capital. Y los palestinos confían en que una vez se resuelven conflictos y el que se resuelve, pues pueden instalar su capital en Jerusalén Este. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Donald Trump? Todas las potencias, bueno, no solamente las potencias occidentales, sino todas las naciones que tienen relaciones diplomáticas con Israel, tienen sus sedes diplomáticas en Tel Aviv. La capital de Israel no es Jerusalén, por más que ellos lo digan así en todas partes. La comunidad internacional no reconoce Jerusalén como la capital de Israel. Y de hecho, como digo, todas las legaciones diplomáticas están en Tel Aviv. Entonces, lo que ha hecho Donald Trump es algo que han venido prometiendo anteriormente diferentes presidentes de gobierno norteamericano, pero que a ninguno se le ha ocurrido hacer, que es trasladar la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, con lo cual se rompe esta situación de facto de imparcialidad de Jerusalén, ciudad intocable, ¿no? Insisto, entre otras cosas, porque ahí están los lugares santos de tres religiones de tipo abrahámico, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha generado? Pues lógicamente una respuesta del pueblo palestino, como habéis visto, importante. Ya hay un muerto y decenas de heridos de bala, y habrá miles de detenidos, supongo, ¿no? Bueno, pues es que, claro, ¿por qué pasa esto? Pues porque Donald Trump, como todos los presidentes, bueno, como todos los candidatos a la presidencia norteamericana, pues alimenta sus campañas electorales de dinero que le van prestando diferentes lobbies, ¿no? Y luego, claro, están en deuda con estos lobbies. Entonces, en este caso, el lobby sionista, y como Donald Trump no se para en medir las consecuencias de sus actos, pues el lobby sionista financió la campaña electoral de Donald Trump, también la iglesia evangelista. Esto es una cosa que, bueno, es un poco anecdótico, ¿no? Pero no solamente el lobby sionista, sino la iglesia evangelista. Financió la campaña electoral de Donald Trump. Él, a cambio, prometió trasladar la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, y así lo ha hecho. ¿Ha definido antes, ¿sí?, Israel sobre un país sionista? ¿Qué quiere decir sionista? A ver, el sionismo es una ideología que pretende pues que el pueblo judío es el pueblo elegido, que el resto de los ciudadanos que no son judíos pues son ciudadanos de segunda clase. Ahí está la Torá, la ley abrahámica o judía que así lo defiende, su religión, y entonces el expansionismo, el militarismo, la anexión de territorios y el apartheid. Esto del apartheid creo que es importante que lo subrayemos, ¿no? El apartheid es decir, el someter a ciudadanos de otras nacionalidades a condiciones de falta de derechos humanos, pues es algo para ellos normal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su ley o su religión así se lo pide y les obliga incluso a ello, ¿no? ¿Qué es el apartheid? Recordad todas el apartheid sudafricano, una situación en que una minoría de población blanca tenía sometida a una mayoría de población negra sin derechos políticos ni de ningún otro tipo, ¿no? Bueno, pues hay decenas, centenares de juristas acreditados que definen la situación a la que está sometida el pueblo palestino en, en, en su propia tierra, pues como situación de apartheid, ¿no? ¿Y tú crees hasta dónde va a llegar todo esto, Guillermo? Pues la tensión seguirá subiendo, fijaos. La situación en Gaza, Gaza es un territorio que no está, digamos, que tiene costa propia y que tiene frontera con Egipto, ¿no? O sea, que no está rodeado como Cisjordania de territorio israelí. Gaza ahora mismo es una cárcel, de Gaza no se puede entrar ni salir ni por tierra ni por mar. Y Naciones Unidas dice, reconoce que Gaza dentro de 20 años, no, para el año 2020, Gaza será un territorio inhabitable, debido a las inhumanas condiciones en las que sobrevive la población. ¿Y esto por qué? Pues porque el bloqueo ilegal al que Israel somete a la población palestina en la franja de Gaza hace ya más de 10 años, en la franja de Gaza viven 2 millones de personas, pues impide que entren y salgan cualquier tipo de productos que no estén controlados por los israelíes. El abastecimiento de agua, el abastecimiento de electricidad, el abastecimiento de medicinas y otros recursos cada vez es menor. Y entonces, por esto, Naciones Unidas dice que Gaza para el año 2020 será un territorio inhabitable. Son prisioneros en la cárcel más grande del mundo. Y seguiremos hablando de esto porque creo que vamos a necesitar mucho tiempo para explicar qué está ocurriendo en ese lugar y qué está pasando con el pueblo palestino. Sí, hemos querido estar presentes aquí porque hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es mañana día 10, pero lo celebramos hoy aquí en el entorno de la Calahorra y del Centro Social Rey Heredia, y Córdoba con Palestina somos una de las organizaciones que estamos comprometidas con la organización de este día. Si alguien quiere pasarse por aquí, a partir de la una tendremos lectura de manifiestos, conciertos, habrá un perol vegetariano y otro perol no vegetariano para todo el mundo. Por la tarde habrá más conciertos hasta las 5:30. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y eres un hombre muy inquieto, ¿eh? Bueno, yo creo que no podemos permanecer impasibles ante tanta injusticia, ¿no? Es verdad. Guillermo, muchas gracias. A vosotras. Seguiremos hablando, amigo.